10:46, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a abrir ya nuestro primer encuentro de actualidad local informándoles sobre una de las citas que se van a desarrollar durante este fin de semana. Como le comentábamos al principio, son varias las iniciativas que se van a llevar a cabo y más que dentro del ámbito cultural, pues dentro de otro marco, pues el de los colectivos, el solidario, el de la formación, porque vamos a tener charlas, vamos a tener conferencia, vamos a tener también ese acto de nombramiento de hijo predilecto a don Bartolo Pérez Sánchez de Medina. En definitiva, pues un fin de semana bastante amplio en cuanto a actos que se van a llevar a cabo en nuestra localidad. Y una de esas citas es la que llegará mañana. Mañana tiene previsto que se desarrolle por parte de lo que es la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, las undécimas jornadas por la integración, que arrancarán precisamente en la jornada de mañana con la primera de las conferencias previstas. Una conferencia que va a girar en torno a lo que se ha denominado como periodismo verdadero. Un asunto del que va a hablar el periodista, director y presentador de programas de radio y televisión, Jesús Quintero. Nosotros vamos a conocer, bueno, pues cómo se han organizado esas jornadas por la integración y esta cita con uno de los organizadores del evento dentro de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, José Antonio Guerrero, es el encargado un poco de, bueno, pues organizar las jornadas por la integración y buscar también los invitados que participan cada año en estos encuentros. Vamos a saludarlo, José Antonio Guerrero, muy buenos días. Hola, buenos días. Y como decíamos, un poco, bueno, pues el peso de organizativo, ¿no?, de las jornadas por la integración recae en José Antonio Guerrero, que cada año intenta, bueno, pues acercar un poco, ¿no?, a lo que es la sociedad local, la sociedad de nuestro municipio, asuntos relacionados pues con la integración social, asuntos que son también de interés, ¿no?, para la población obriqueña. Pues sí, todos los años intentamos traer pues un ciclo de conferencias y de actos. Que va enmarcado durante los meses de enero y febrero. Y bueno, pues ya este año es la undécima jornada que se hace y bueno, contento y satisfecho porque forma parte pues de nuestros principios, pues la solidaridad y la formación de no solo de los hermanos, sino del pueblo de Ubrique, porque pues son siempre actividades abiertas a todo el pueblo de Ubrique. Uh-huh. Recordemos que las con jornadas por la integración a lo largo del año, durante estos 11 años de vida que tienen la jornada, han tratado un poco distintos aspectos, todos ellos, bueno, pues en función de la realidad social de la época, ¿no?, de cada año en lo que es nuestro entorno, ¿no?, podríamos decir. Sí, pues sí, todos los años nos hemos fijado en temas que pues han sido actualidad, que han sido que estaban más en el candelero que otros. Hemos tratado muchas veces enfermedades, discapacidades, hemos tratado drogadicciones, hemos hablado de ayuda humanitaria, de muchos temas, ¿no? Y bueno, pues dentro de todos los temas que hay, pues este año hemos visto que podían ser atractivos esos dos temas. Y bueno, son conferencias que se hayan organizado este año porque detrás de las personas que vienen llevamos ya varios años, ¿no? Entonces siempre pues nos iban diciendo que no podían y claro, pues como aquí somos muy cabezones, pues RQR y hasta que, bueno, pues han decidido ya que este año podían venir y podían estar, ¿no? Pero sí es cierto que detrás de ellos llevábamos ya varios años. Incluso yo creo que Jesús Quintero pues estaba mirando mi agenda y tenía principio. El programa en Canal Sur cuando lo invitamos la primera vez, ¿sabes? Con que imagínate si ha llovido desde entonces. De esta manera no es la única personalidad que va a pisar la ermita del Jesús para formar parte de esas jornadas por la integración, ¿no? Atrás quedan un buen número de profesionales en distintos ámbitos, distintos campos, que han ofrecido sus conocimientos, su experiencia, su sabiduría a la población ubriqueña a través de las jornadas. Claro, eso mismo estaba pensando yo ayer, Rocío, que la verdad es que si te pones a pensar, toda la gente que ha venido a nuestras conferencias, la verdad es que son sumamente, pues un gran número, ¿no?, durante todos estos años, y gente importante. Desde, por ejemplo, hemos tenido el placer de hablar sobre el tema de Marta del Castillo cuando ocurrió, que desgraciadamente pues todavía no ha resuelto. Pudimos contar aquí en nuestro pueblo con la familia que se desplazó a contarnos lo que nos le pasaba. Hemos estado con Vigorda, con el padre Patera, hablando de la migración, con José Chamizo, el defensor del pueblo andaluz, con muchísimas personas que año tras año pues han venido trayendo y dando sus conocimientos, que yo sinceramente lo veo como algo pues grandioso, el poderte enriquecer de tantos temas y de tantas cosas que durante todos estos años hemos tratado. Evidentemente puede haber que alguna de las personas que viene te puede gustar más o menos, pero son personas que tienen un peso y que sabían cada uno de los que ha venido de lo que hablaba y de lo que decía, ¿no? Y siempre han sido temas, bueno, pues como decíamos antes, un poco dentro del marco social, ¿no? La migración, bueno, pues el ámbito de, por ejemplo, creo que recordar alguna vez las cláusulas suelo también, ¿no? Precisamente ahora que está muy en boga esto. Sí, sí, bueno, nosotros lo hablamos hace 2 o 3 años y con la alegría, y tuvimos luego la suerte de que fue el primer juez, el primer abogado que ganó un juicio de cláusulas suelo en Andalucía. Nosotros lo traímos, y sí que es cierto que fue una conferencia pues que no tuvo un nivel mucho de participación, pero la gente que fue sí que estuvo muy interesada en ello, y luego esas personas nos han contado a miembros de la hermandad que gracias a esa conferencia pues entablaron con esas personas que vinieron, le pidieron ayuda y que han resuelto bastante sus hipotecas y pues la verdad es que para nosotros es un servicio público, ¿no? Claro, se hace esa función un poco, ¿no? También a través de esta jornada. La salud ha sido otro de los temas también que se ha ido abordando numerosas ocasiones. Podemos contar con conferencias sobre el cáncer, con conferencias sobre la fibromialgia, muchos temas, es que son muchos temas los que se han tratado sobre la discapacidad. Me acuerdo, pues, una persona que vino ciega, que no era ciega, bueno, nos contó su historia y cómo te revolucionó, ¿no? Nos revolucionó a todos. Luego, cómo pudimos traer a un sargento del ejército, que fue una de las conferencias que más ha calado en la gente que estuvo, que nos lo sigue recordando, y nos estuvieron contando con fotos pues la ayuda humanitaria que hizo el ejército, casi al ejército de España. La verdad es que fue una de las conferencias que nos sorprendió por la calidad, ¿no?, del ponente, ¿no? Y bueno, poco a poco, pues yo creo que cada uno te va dejando una poquita de semilla que te sirve pues para seguir adelante, pero claro, ahí también lo importante es siempre contar con el apoyo de la gente, ¿no? Porque si organizas cosas y no acuden, pues la verdad es que te vienes abajo y dices, bueno, ¿para qué sirve, no? El esfuerzo tanto económico como de trabajo, ¿no? Porque ayer me parece que fue, he mandado unos documentos que nos pedían para un conferenciante para las jornadas del año que viene. Es decir, que ya se están organizando las jornadas del año que viene, y si Dios quiere y todo sale bien, pues van a ser, yo creo que insuperables. Pues te voy a preguntar por ellas, José Antonio, ya me las has puesto así un poco para que yo entre al trapo, así que entraré al trapo después para informarte, para que me informe de las jornadas del año que viene, al menos en lo que tú quieras decirme, ¿no? Sí que te quería preguntar, porque estamos hablando un poco de los temas que se han tratado a lo largo de estos años, y uno que siempre ha estado, que ha sido muy recurrente, es el ámbito de los medios de comunicación, sobre todo el aspecto de la función social, ¿no?, de los medios de comunicación, que se ha tratado en numerosas ocasiones, por ejemplo, con periodistas reconocidos, tú me hablabas de Vigorra, luego esta noche, mañana por la noche estará Jesús Quintero, también va a estar presente Paco Lobatón, y bueno, pues ellos van a hablar de su trabajo, especialmente, bueno, pues en torno a sus proyectos, ¿no?, que han desarrollado a lo largo de toda su trayectoria. No sé si te acuerdas, Rocío, que estuvo también Tony Moreno. Sí, verdad. Sí, que estuvo también casi al programa en Canal Sur, que era un programa solidario, y estuvo también contándolo, no sé si te acuerdas de aquel año, pero también estuvo. Sí, la verdad, mira, yo pienso que el mundo de la comunicación hoy en día es muy importante, ¿no?, y que es un motor de los que mueve nuestra sociedad, tanto a la hora de incentivar a la gente en problemas sociales como de información, ¿no? Y por eso es una de las cosas por las que se le da tanta participación, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, por ejemplo, Vigorra el año pasado era un poco, pues, esa forma de ver el periodismo, pero de denuncia, de denuncia de los abusos que hay en nuestra sociedad, ¿no? También podríamos decir que esa forma, pues, de periodismo, de ayudar a las personas a intentar, pues, buscar recursos, ¿no? Y Jesús, pues, tiene esa forma de, digamos, de hacer periodismo, pero de alguna forma, pues, un periodismo neutro, es un periodismo que no es tóxico, es un periodismo que no se deja influenciar por nadie ni por nada, ¿no? Entonces, queremos ver, pues, ese periodismo que esta conferencia que creemos que va a estar muy interesante. Ahora mismo Jesús se encuentra dando pues un ciclo de conferencias con este mismo nombre por todas las universidades de Andalucía, y en el único sitio que no sea universidad que se va a dar es en nuestro pueblo, ¿no? Y entonces pues eso nos enorgullece el poderla llevar. Y luego pues Paco Lobatón, pues esa otra forma de periodismo, como hay tantas clases de periodismo, o lo pienso yo, ¿no? A lo mejor tú no lo ves así, pero yo lo pienso así, de que es un periodismo pues de ayuda. Entonces hay familias que lo han pasado muy mal. Aquí hace pocos meses en España hubo el caso de esta niña que salió y que luego hubo tantos mensajes y que nadie sabe dónde está ni dónde se ha metido y se pierden de la noche a la mañana. O el caso de Jeremy, que tantas incógnitas que quedan abiertas y tantas familias que quedan destrozadas, porque son casos que digamos que siempre están abiertos, ¿no? Entonces pues es otra forma de periodismo y queríamos plasmarlo en esa forma. Lo importante de la conferencia de mañana de Jesús Quintero, pues esa parte, lo que se denomina como periodismo verdadero, ¿no?, que es el título de la conferencia, y que viene un poco a hablar de, el periodismo desde un punto de vista no comercial, ¿no?, que por ahí claro. Va de verdadero, que es un poco la clave, imagino, de esa temática que abordará. Claro, yo creo que es así, que es un periodismo pues cercano, donde él ha llevado a personalidades, pues, desde banquero hasta gente de la calle, y han desnudado todos los sentimientos que tenían, y un periodismo que no se ha dejado influenciar por las cadenas ni por los dueños de lo que tenía que hacer o preguntar, ¿no? Y yo creo que puede ser muy interesante. Ya te digo que es complicado el poder traer a una persona pues de este renombre, ¿no? Porque sí que es cierto que Juan Carlos, la última vez que me entrevistó, me decía que percataba de que eran las conferencias, pero con más renombre a las conferenciantes, ¿no? Eso es cierto, pero también te digo a la vez que es muy complicado traer a gente de renombre, ¿no? Claro, es un poco el gancho, eso sí hay que reconocerlo, ¿no? Es un poco el gancho para que también la gente diga, mira, viene esta personalidad, pero luego detrás de ese gancho, en realidad lo que interesa es lo que se va a decir, de lo que se va a hablar, y claro, ¿quién mejor para hablar de esta temática que personas que han estado pues toda su vida vinculadas a proyectos relacionados con ella, ¿no? Sí, hombre, evidentemente el nombre hace mucho. No es lo mismo que venga Paquito Pérez, que a lo mejor venga una persona tan conocida como esa, ¿no? Pero es lo que te he dicho, que hay veces que ha venido gente que no las conocíamos, que nos decían, esta persona es una, y cuando veníamos nos quedábamos con la boca abierta, pero no tenía una aceptación de público medianamente buena, ¿no? Aunque, bueno, pues cada uno ya cataloga. También a lo mejor nosotros somos mucho exigentes, porque cuando viene la gente a recibir las conferencias, decimos, ah, pues esta es la gente, joder, esto es un éxito, porque yo voy a veces conferencias a sitios donde he visto a 6, a 7, pero claro, tú te quedas diciendo, bueno, no, pues yo espero más, ¿no? Porque, hombre, si hacemos esta inversión, pues ya te digo, de tiempo y económica, de poder traer a gente aquí, tú esperas que la gente lo aproveche y lo disfrute a la vez, porque a mí me quedan muy buenos recuerdos de muchas conferencias que se han vivido y he disfrutado mucho, ¿no? Sobre todo por lo que nos enseñan, ¿no?, que es lo más importante y es lo que se pretende también a lo largo de toda esa historia, lo que se ha aprendido a través de estas jornadas por la integración, ¿no?, contribuir pues socialmente a aportar a los ubriqueños pues cuestiones tan importantes como todas estas temáticas que hemos estado tratando y que hemos comentado, ¿no?, durante estos minutos. Pues sí. Bueno, pues Jornadas por la Integración arrancarán, como decíamos, mañana viernes a partir de las 9 de la noche en el Jesús. Es el espacio donde, bueno, pues se suelen desarrollar, ¿no? El escenario habitual de las jornadas. Sí, sí, si Dios quiere, pues esperamos que, bueno, pues que tenga tanto éxito como las del año pasado, que tuvieron muchísima aceptación, la verdad. La de Vigorra fue una de las que más número de personas ha tenido y yo creo que la conferencia pues lo merece, y espero que la gente pues que eso, que venga, disfrute y que todos los actos que nosotros hacemos siempre están abiertos para todo el mundo. Aquí no se le cataloga si es o no es, y que al contrario, lo que nos gusta es ver nuestra iglesia, nuestra casa llena y de gente disfrutando e interesándose por lo que se abre. Esta conferencia será la primera, le seguirá el próximo 3 de febrero, el próximo viernes, la que nos ofrecerá Paco Lobatón, Desaparecidos, sí. Es el título de la conferencia, y viene bueno, pues también a hablar de esa otra temática, ¿no?, que nos planteabas tú antes. Sí. Bueno, con Paco Lobatón, que acabo de hablar hace escasamente 10 minutos con él, que ahora iba a salir en un programa de televisión, lo que hemos querido hacer con la conferencia es pues que nos cuente, pues Paco ahora mismo se ha volcado mucho en una asociación que ha creado, que una asociación que está pendiente porque el Estado va a contribuir en ella, de ayuda a esas familias que de la noche a la mañana pues pierden a sus familiares, ¿no? Y son casos que luego no se saben dónde están ni qué ha pasado y que pues numerosos pues correos, email, pero que te llevan para allá y para acá y al final nunca se encuentran, ¿no? Entonces que él nos va a contar que lo que hace su asociación, qué se puede hacer si una persona pues se le desaparece un familiar, a dónde puede llamar y bueno, nos habrá también de algunos de los casos más conocidos, ¿no? De a origen mediático, ¿no? De que han pasado. Pues es otra de las temáticas que se van a abordar en este caso el próximo viernes, recuerden, en las Jornadas por la Integración, en la Ermita del Jesús a partir de las 9, en este caso el 3 de febrero con Paco Lobatón, mañana viernes con Jesús Quintero para abordar el tema del periodismo verdadero. Las Jornadas por la Integración se cierran, como viene siendo habitual también durante estos últimos años, con la Misa por la Discapacidad, ¿no?, que llegará el 5 de febrero. Sí, bueno, la Misa por la Discapacidad, que como también una de las cosas que pues que se ha ganado un hueco dentro de la sociedad, ¿no?, de los ubriqueños, porque son mucha la gente que nos pregunta. El año pasado nuestra iglesia estaba totalmente abarrotada para asistir. Hay un cambio en el programa que, bueno, que se sigue manteniendo el día, es el mismo día, el 5 de febrero, pero va a ser a las 11:30 de la mañana. Porque hay muchas personas que vienen de fuera de Ubrique, ¿no? Claro. Entonces, concretamente, por ejemplo, de Cádiz nos llegaban, creo que son, había confirmado un autobús, pero todavía estaba para confirmarse otro. De Jerez nos llegaban varios coches, de Chipiona, y aproximadamente pues venían un mogollón de personas, de gente fuera de Ubrique. Entonces son personas que también son, pues hay algunos que son todos discapacitados, ¿no? Entonces, para ellos es muy difícil porque claro, necesitan ayuda, pues, de poder desplazarse y claro, tenían que levantarse a las 7 de la mañana por el trayecto que tenían que hacer. Entonces, pedimos hacer la misa a otra hora. Se seguirá conservando la misa de las 10, pero también a las 11:30 de la mañana, pues, habrá esta misa para la asociación por la integración, ¿no? En ella, pues, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver. Lo primero que vamos a ver es al padre Iván, que es un padre de una parroquia de Cádiz, que se dedica pues al tema de los sordomudos, ¿no? Entonces, a la hora de que va diciendo la misa, pues la va traduciendo para el lenguaje de signos, para todas aquellas personas. Nosotros no de acuerdo con lo que hacían, sino que queríamos ponerle un más, pues creímos en agrandarlo y hacerlo de alguna forma más amplio para más asociaciones y colectivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que es el ofertorio son cosas que se prepara la asociación de Vamos Juntos Ubrique, ¿no? Las peticiones, por ejemplo, las hacen los niños del Centro Ocupacional El Curtido. La acción de gracia la hace Discovery. Y la ONCE, pues con el lenguaje de ellos también, pues hacen las lecturas que se hacen en la misa. Y también estaremos acompañados para dar también un tono festivo y de fiesta del coro de Ubrique, el coro ahí de la Serranía. Pues una misa muy especial, ¿no? Sí, es muy especial y de que la gente se la pasa muy bien, porque está hecha con mucho cariño, muy bonita, donde pues de alguna forma reivindicamos pues que se pongan todos los medios que tenemos para que nadie pueda teniendo una discapacidad o teniendo un problema que tenga auditivo o de ceguera, pues se quede sin poder vivir las cosas si quiere vivirla, evidentemente, ¿no? Pero que nunca tenga trabas de decir, yo no puedo hacer esto porque estoy así, ¿no? Entonces, no, que es como la integración que nosotros apostamos es por un mundo más justo, ¿no? Y más solidario, pues lo hacemos así y, bueno, la verdad es que es precioso. Y aparte ve, pues, a tantas personas personas contentas, porque la verdad es que son siempre personas súper agradecidas, ¿no? Y la organizamos allí, y el padre Iván, pues que siempre está buscando un hueco para poder venir, porque la verdad es que lo tiene muy complicado, pero siempre está con nuestra llamada, ¿no? Incluso, bueno, siempre me dice, vamos a plantear para el año que viene a nivel andaluz, aquí para reunirnos todos los, pues venga, cuando queráis, estamos dispuestos y para adelante. La verdad es que es una misa muy bonita y que a la gente le gusta mucho, muy participativa. Cada vez pues tenemos más colectivos y más grupos de Ubrique, y bueno, agradecer al coro que nos va a acompañar en la misa, y a nuestros niños del curtido, a Vamos Juntos Ubrique, Dicuri, a la 11 de Ubrique, porque también se hace para ellos. Luego tenemos con ellos una pequeña convivencia, y bueno, lo que son las asociaciones de Cádiz, de Jerez, de Chipiona y Chiclana que vienen, pues se quedan por Ubrique, y se les está planteando pues actividades. Van a mostrar en nuestro pueblo, ellos ya por su cuenta han reservado un sitio y van a estar pues disfrutando de Ubrique todo el día. Bueno, muy interesante esa parte que me has comentado, ¿no? De el padre Iván, que decía que religioso de una parroquia de Cádiz capital, imagino, ¿no? Sí, Cádiz capital. Que va oficiando los cultos religiosos y al mismo tiempo los va trasladando al lenguaje de signo. Es lo que yo he entendido, ¿no? Sí, lo he entendido correctamente. Sí, que es bastante llamativo, vamos. Sí, es algo muy bonito, muy espectacular, y ya te digo, es que lo disfrutan tanto y los ves tan contentos, tan felices, y que nosotros podamos ser instrumentos, ¿no?, de que puedan disfrutarlo. Y el año pasado vinieron, creo que fueron 30 o 40, y ya este año quieren venir ciento y pico por algo será, no vamos a dar también nuestro mérito, ¿no? Y bueno, y si claro, también lo mismo que muchas veces, por ejemplo, yo el año pasado una de las cosas que me sentí muy orgulloso es de la publicidad que gracias a la jornada pues tuvo nuestro pueblo, ¿no? Y si es bueno para nuestro pueblo, es bueno para la hermandad, ¿no? Por ejemplo, Vigorra pues estuvo hablando 2 semanas de Ubrique, o por ejemplo la gente que viene de fuera, que se queda a almorzar y gasta en nuestro pueblo, pues oye, pues también contribuye un poco a que nuestro pueblo suene y a que se meneen los dineros dentro también. Claro, que se conozca también nuestra localidad, ¿no? Por asuntos tan importantes como este, desde luego. Bueno, y por cosas buenas, ¿no? Cosas buenas, también, claro. Sí, desde luego. Bueno, pues la Misa por la Discapacidad, como decíamos, que se ha convertido ya en un habitual que cierra las jornadas por la integración, ¿no? Desde hace unos años, desde que comenzó a realizarse en este ámbito, pues casi que no ha faltado ni un año, ¿no? Se ha venido repitiendo de manera consecutiva. No. Y mira que muchas veces, ya te digo, es muy complicado también para el padre Iván, que ya empieza con los carnavales en Cádiz, muy mala fecha, febrero, ¿no? Pero él dice, bueno, creo que fue en julio cuando ya reservamos el día, ¿sabes? Y ya constantemente me llama, ya queda menos para estar yo allí. Digo, sí, ya, y la verdad es que, hombre, lo agradezco porque sé que es un hombre muy ocupado, que es una parroquia con una labor social muy importante dentro de Cádiz, de un barrio pues de gente, bueno, pues humilde pero trabajadora, y bueno, y que está muy integrado en diversos aspectos, y contar año con año con él, pues la verdad es que pues no orgullece. Él estará aquí el sábado porque se suele venir un día antes para disfrutar pues del pueblo, de nosotros y plantearlo todo para que el domingo no falle nada. Bueno, pues será, como decíamos, el fin de semana que viene, ¿no? La conferencia, por un lado, el viernes de Paco Lobatón, y luego ya el domingo, a partir de las 11:30, la Misa de la Discapacidad, que sí que se lleva a cabo en el Jesús también, ¿no? Sí, todos nuestros actos los hacemos en nuestra casa, en nuestra Iglesia del Jesús. Exactamente. Y ya preparando, como tú decías, José Antonio, la jornada por la integración del año próximo, porque esto es un no parar, ¿no? Continuamente. Ya, bueno, pues será trabajando en paralelo, bueno, pues lo que va a ser la Semana Santa, que también está a punto de llegar, ¿no? Como quien dice, estamos ya en periodo carnavalero, pero después llega la Semana Santa, así que, bueno. Bueno, pero nosotros yo creo que somos como la farmacia, estamos abiertos a las 24 horas, ¿eh? Yo creo que durante el año, acá hay por eso hay muchas veces que me enfada o me eso, porque hay gente que se sigue empeñando, pues en vez no solamente el Jueves Santo, ¿no? Y claro, que no existimos el Jueves Santo nada más, ¿eh? Que alguna gente se cree que aquí esto, pero no. La verdad es que tenemos muchas actividades durante todo el año. También es cierto que ahora pues se plantearán las actividades que también dentro de la Semana Santa pues son de obra social, que puede ser pues ese pregón del mayor, esa campaña de recogida de alimentos, esa vela solidaria, es decir, que nuestra etapa solidaria, digamos, no terminan con la jornada, sino que las actividades que hace esta hermandad son muchas y, bueno, ahora hay que plantear primero lo que va de cara a Semana Santa, pero sí que es cierto que para poder traer a gente de una importancia tan importante como los que este año podemos gozar y traer, pues necesitas irlo haciendo con muchísima antelación. Claro que sí. Bueno, pues, ¿no me vas a decir nada? No, no voy a decir nada, se habla mucho. No puedo decirle nada porque son cosas que se están trabajando y que, bueno, que tienen mucho peso. Te puedo decir que tú sabes a mí que me gusta hablarlo todo, que sí, no me cayó nada. Pero hay ciertas cosas que pues, hay que ser precavido y esperarse y ojalá que podamos decirlas muy pronto y que podamos estar contentos del trabajo que desde la Hermandad del Nazareno pues intentamos hacer para tener a nuestro pueblo pues con temas de actualidad y que la gente abre bien y que se lo pase bien y contribuyendo a un mundo mejor. Pues ese es el objetivo principal, ¿no?, a la hora de organizar actividades por parte de la Hermandad de su Padre Jesús Nazareno y en este caso, pues en concreto, las jornadas por la integración que llegarán mañana a nuestra localidad. José Antonio, te vamos a agradecer el que nos hayas atendido, el que nos hayas informado de todas estas cuestiones y nos quedamos, si te parece, con la invitación, ¿no?, a la ciudadanía de Ubrique, que no se pierda pues ese esfuerzo, ese trabajo que se pone en marcha pues prácticamente durante todo el año por parte de la hermandad, por parte de José Antonio Guerrero en particular, para sacar adelante estas iniciativas, ¿no? Yo soy una herramienta más y lo mismo que, bueno, pues que uno se dedican a lo mejor a ensayar con un paso o preparar otras actividades, pues bueno, yo soy las que organizo estas, también debido a mi lejanía, a no estar en Ubrique, aunque sea presencial, porque mentalmente no sé si estaré más que mucho, pero sí que, bueno, si estoy en Málaga, que mucha gente se piensa que estoy allí, estoy en Málaga, mañana tiro para Málaga y me vuelvo esa misma noche porque tengo que trabajar el sábado, ¿no? Pero bueno, lo hago con gusto y la verdad es que invitando a todos los ubriqueños y a toda la gente que, bueno, que me han llamado ya de varias emisoras de las tierras, a todo el mundo que quiera, pues a participar, que como antes he dicho, que todas las actividades que hace la hermandad están dirigidas a todo el pueblo. Aquí no se le cierra las puertas, por supuestísimo, a nadie y todas son gratuitas. Y esperamos que mañana pues tengamos ese éxito y agradecer pues como siempre los micrófonos de Radio Ubrique que hacen también pues que nuestra voz se escuche más en nuestro pueblo, ¿no? Pues gracias a ti por atendernos, José Antonio, siempre que te lo solicitamos para informar de esta y del resto de iniciativas que se organizan por parte de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.